Mamá, tengo miedo. No manches, sí, se... Pero todo, se trabó todo. ¿Por qué? ¿Qué rayos pa...? Ah, bueno, a ver. Ok. Ay, ay. A ver. A ver, a ver. A ver, calmasación. Vamos, vamos a ver. Vamos a ponerlo otra vez, a ver qué pasa. Ok. ¿Qué pasaba qué con los programas de qué? その身を委ねて感じ Volvimos para despedirnos. Ah, no, no es cierto, pero ya se nos pasó un chorro de cosas aquí. Dice Reyel, ay Dios. Bueno, esto sucedió en mi casa, pero en la casa de una de su amiga, de sus amigas, ¿no? Pongo un poco de contexto. Yo estaba sola porque mis papás habían salido de vacaciones. Total, que una amiga pidió asilo porque es maestra y tenía que revisar unos exámenes y no podía concentrarse en su casa. Vino y se fue la luz y ya nos fuimos a mi cuarto porque... Porque algo... ¿Qué? ¿Por qué? ¡Ven, que me pierdo! ¿Por qué? Porque... Ya nos fuimos a mi cuarto porque... ¿Alto? Alto porque harto miedito. Ah. Volvió la luz como media hora después. Yo ya me iba a dormir porque moría de sueño. Y ella estaba en el cuarto de al lado. Dejé la puerta que comunica ambas habitaciones emparejada por si necesitaba algo. Claro. Cabe aclarar que a mí me dan miedo los espacios abiertos, así que en las noches lo primero que hago es encerrarme para sentir que controlo mi espacio muy sano. Sí. Siempre cierro las puertas, incluso las del armario. Total, me quedé dormida hablando con una amiga por WhatsApp. Ajá. Y desperté como eso de las 4 con el cel en mi estómago. Lo puse en la cabecera de la cama y me volví a dormir. Me desperté y sí vi que la puerta que comunica ambos cuartos estaba totalmente abierta, pero pues ese entonces no presté atención. Desayunamos y se fue a dormir y X. Una semana después, ella y otra amiga hicimos tarde de pelis y cuando yo estaba por irse les conté que yo tengo trastorno de sueño porque no puedo dormir más de 2 o 3 horas seguidas. Siempre me despierto, así que... Y así, total que mi amiga de la otra vez me dijo, tú eres sonámbula. Y yo de, ¿what? ¿Por qué? Y me contó que la vez que se quedó a dormir, ella a las 3 de la mañana andaba en la computadora dándole la espalda a la puerta dándole la espalda a la puerta de mi cuarto y esta se abrió. Ella volteó a ver por encima del hombro y vio claramente una sombra, incluso dijo Mariana, que es su nombre real, y que la sombra replicó con un y así que se volvió a meter a mi cuarto y así lo dejé. Y que de allí se volvió a meter a mi cuarto, que así lo dejó, y yo me quedé de, what the fuck, eso no es posible. Ella juraba y perjuraba que sí. Le dije que no era que durada, que fuera sonámbula, que la mera así. Pero de serlo yo hubiera abierto la puerta y lo hubiera cerrado por acción de mi inconsciente al no poder dormir en espacios abiertos. Además de que yo me había despertado a las 4 de la mañana con el cel en mi estómago. Era imposible que me hubiera levantado y que este no se cayera. ¡Oh, eso es verdad! ¡Ay, Dios, ay, Dios, ay, Dios! ¿Y qué? Que este no se cayera. Mi otra amiga me dio la razón completa. Y de ahí mi amiga se puso pálida y juró no volver a quedarse a dormir en mi casa. Yo también hubiera jurado no volver a dormir en tu casa. No sé si eres solámbula o no, pero... ¡qué pero pinche no miedo! ¿Y qué? No sé si es una presencia que se puso a jugar con la Lola, pero qué pinche miedo. Me choca que eso pase cuando estamos hablando de cosas de este tipo. Sí, pero nunca falla. Pero sí, no sé por qué. Yo creo que Lola se pone como rara. Nerviosa. Nerviosa y empieza a hacer pendejadas porque todo estaba bien, todo iba bien. No falla. Yo solo soy sonámbula, dice Midori, cuando estoy en alguna casa nueva. Cuando me dormí la primera noche en el cuarto de mi esposo, pasó que me le paré enfrente de su cama y le hablé. Y le dije, tengo frío. Dice que le saqué un susto. No, pues yo también me hubiera asustado, no mames. Antes, y mañana el divorcio, bro. No, ahora necesitamos un colchón nuevo. No recuerdo haberme ni siquiera levantado. Pues no. No creo que te puedas acordar de ese tipo de cosas. Dice Kuropion, esta historia cuenta el enfrentamiento que tuvo Kurosama versus las fuerzas del mal. Me cago de miedo, la neta. Hubo una época donde era despertado todas las noches y al despertar siempre estaba una sombra de pie en mi cama. No mames. En ocasiones podía ver eso y ¿qué? Y quedar dormido al instante. En otras, de plano, era de no dormir por el pavor que me provocaba. La cosa no para ahí, pues empezaron a pasar cosas más extremas, como que pasaban pensamientos negativos por mi cabeza. Obvio, yo nunca pensaría cosas como agredir animales y cosas así. Sumado que en esas fechas atacaron a los periquitos de mi casa. Empezaron a hacer refeo en su jaula y de ahí tuve un sueño bastante pesado. En el sueño estaba en el cuarto con una familia, hija y los papás. La chica hacía... re feo, o sea, ruidos quizá, y estaba como poseída. Entonces los papás me la encargaban, claro, porque como padre, ¿qué haces cuando tienes un hijo poseído? Pues se lo dejas así. Pues lo encargas al primer extraño que se te atraviesa. No, él era parte de la familia. Sí, por eso. Y yo neta, pues con harto miedo y harto limón, pues la tipa de repente se calmaba y empezábamos a hablar normal, ¿ves? Me decía que le hacía una broma a sus papás y yo me reinicié pensando, pinche tipa culera. Me decía que la chocara y entonces ahí que agarraba y me mordía el hombro y se reía. Ok. Oh, no mames. Lo mordía bien cañón. Le arranca un pedazo con una mordidota. Y entonces desperté bien espantado y utilizándola de pensar lógicamente, es decir, tratando de explicarte tú solito... ¿Tu sueño? ¿Y por qué sueñas pendejadas? Que lógicamente fue un sueño y tratar de dormir de nuevo. Y cuando estaba repitiendo en mi cabeza que solamente fue un sueño, la misma voz me decía que no. Y me respondía, no. De ahí ya me cansé y le dije a mi hermano, él es psicólogo. Porque claro, qué mejor que un exorcista que un psicólogo. Y pues le comentó a sus ex profesores y le dijeron que eso se podía traducir como principios de esquizofrenia. Porque claro, los psicólogos siempre te tiran de pendejo, de loco. Esquizofrénico. ¿Para qué me dicen eso? Por culpa de unos que no van a decir que no van a decir locos y santa solución. Seguían molestando por mi enojo, fue tal que pues no pelaba ya, y de ahí santo remedio. Sí, esa es una buena solución, no pelar a las voces de tu cabeza. ¿No? A veces. Me seguía desesperado, seguían moviendo cosas en mi cuarto, pero ya no los pelaba. Pues el tipo de la mente brillante pudo vivir así el resto de su vida, así que... creo que es una estrategia. Yo no puedo ignorarlos tan fácilmente, sí me cuesta mucho trabajo. Sí, pero ponte a pensar que si no haces lo que te dicen, tampoco es como que te pase mucho. Solo van a estar ahí. Bueno, dice Constantin que tarde o temprano los dejas de ver y escuchar si los empiezas a ignorar. Exacto. Eso no significa que se vayan. No, solamente que tú los dejas de ver. cuando éramos más chicas, mi hermana y mi mamá y yo sí veíamos muchas cosas. Pero llegó un punto en donde mi mamá dejó de querer verlos, yo creo, y se bloqueó hasta el punto que ahorita no ve, no siente nada. Pero mi hermana y yo sí vemos, sentimos y se siente regacho. No es nada bonito. Es que esas cosas no me dan miedo, solo me desespero cuando veo gente que anda de cobarde. Excepto con serpientes, ahí sí te puedes asustar, ok. Dice Curopión que eso es verdad, que si los ignoras dejas de ver cosas. Ah. No, yo... hay momentos en los que he dicho no quiero escuchar, no quiero ver, no quiero saber. Pero me cuesta mucho trabajo y nunca he logrado... No verlos o no sentirlos o sí, o sea, creo que soy una persona hipersensible. Y sí, sí me asustan, pero también llega, depende de lo que vea o lo que escuche, llega un punto en donde o los comprendo o emprendo a vivir con ellos, pero sí, la mayoría de las veces no son como entes agradables. Tuve una temporada donde tuve entes agradables, medio jodones porque eran niños. Pero hasta eso tranquilo. O sea, lo único que sí nunca soporté fue el poltergeist que había en la casa de hace como muchos años. Porque sí se escuchaba súper cabrón y al día siguiente en cuanto te despertabas sí descubrías que la casa estaba hecha un pinche reverendo desmadre. O sea, las sillas así tiradas, las cosas movidas, libros en el piso. O sea, sí era un reverendo desmadre y no estaba chido. No estaba chido. ¿Y ya? Por acá. Dice Facu Julián, sí, viernes de UMA. Saludos desde Argentina, Buenos Aires. Perdón por llegar tardísimo. Reinaldo también, saluditos. Saludos, chicos. Se me duerme una pierna. Dice, ay. Dice Curopión, de hecho recuerdo que decían que mi problema era estar con el celular, que mi cerebro no descansaba y cosas así. Y como, ay Dios, ¿qué rayos? Ok, ¿estábamos en qué? Mi cerebro no descansaba y cosas así. Y como claro, como querían que descansaran, solo me jodían todas las noches. Es claro. Estuve como 30 días durmiendo 2 o 3 horas diarias. ¡Qué cosas! ¡No! A mí sí me ha pasado que no... Pero, ¿sabes qué? Tengo sueños a veces tan... así, tan extraños, tan raros, con cosas demasiado pesadas y me despierto. Y si es así como que no, bueno, esto fue un sueño y shalala y me espero un rato, me distraigo tantito, voy al baño, me pongo a jugar un ratito con el teléfono y me duermo. Y vuelvo a soñar lo mismo o la continuación de lo que estaba soñando, así pesado y feo. Y cuando despierto otra vez, ¿no? Me trato de... Porque además me despierto varias veces así como que mi cuerpo dice... No, otra vez esto no. Y otra vez me despierto y es así como que no, a ver, otra vez. Eso no es real, esto es solamente un sueño. Y me distraigo, me pongo a ver otro más tiempo el celular o lo que sea. Y me vuelvo a quedar dormida. Y continúa el sueño o vuelvo a soñar exactamente lo mismo. Y sí es como nomás... Ya déjenme en paz. Sí, de ya, por favor. Amo mi vida. ¡Me encanta estar vivo! Y así, y así. Pero sí, es, esos sueños me cansan mucho y siento que no dormí el día, o sea, la noche anterior, cuando ya te despiertas y tienes que hacer tus... Siento que no dormí nada. ¿No te ha pasado? Sí, no tan, no de manera tan intensa, pero sí, sí pasa. Es como cuando aquello que dicen que la privación del sueño, pues sí, empieza a generar trastornos, pero siempre son muy locos. Hubo una temporada en la que yo dejé de dormir durante algo que fue entre 3 o 4 semanas, no recuerdo bien, pero fueron mínimo 3 semanas. Dejé de dormir porque trabajaba o hacía como que trabajaba todo el día, terminaba de trabajar y me ponía a jugar Elder Scrolls Oblivion. Y me puse a juntar todos los mini quests en los que aprendes a ser herrero y a cazar a todos los conejitos del bosque y cualquier chunchi media. El caso es que pues llegaba desde las 6, 7 de la tarde, que llegaba a casa, me ponía a jugar. Y se me iba toda la noche. Cuando me daba cuenta ya eran las 7 de la mañana, ya era hora de bañarme, cambiarme, prepararme para ir a trabajar. Pero después de, pues yo creo que después de 4 o 5 días de hacer así, me di cuenta que, según yo, no tenía efectos colaterales por la privación del sueño, hasta que me di cuenta que ya no me era posible recordar los trayectos de casa al trabajo y del trabajo a casa. ¿No inventes, se te perdió todo eso? Sí, o sea, realmente yo manejaba por inercia, por instinto y por rutina, porque por más que intentaba, no lograba recordar a qué hora me había subido al coche, a qué en qué momento me había bajado, dónde lo había estacionado, cómo había hecho, en qué momento, si me había detenido en cada semáforo o no, si había habido mucho tránsito o no. Ya no lo recordaba. Solamente me caía el 20 cuando ya estaba en la oficina, y lo siguiente que volví a saber de mí era, ya estoy en casa. Y así, y fue cuando empecé a notar que ya no podía recordar los trayectos de casa al trabajo y de regreso. Fue cuando empecé a hacer la cuenta, y basándome en el logueo de la cuenta de Xbox, fue que me di cuenta que ya llevaba 3 semanas jugando por más de 12 horas cada noche, y pues no me dormía en el día porque tenía que trabajar, y mi trabajo estaba hecho, no era que me hubiera ido a dormir a la oficina, porque estaba todo al corriente. Entonces sí, cuando me di cuenta que ya no me era posible recordar cómo llegaba al trabajo, cómo llegaba a casa, por un tiempo. Porque algo que no me ayudaba era que tenía varios controles de Xbox, siempre los tenía cargados, entonces en cuanto se me empezaba a acabar la batería en uno, tomaba el otro y seguía jugando. Entonces decidí un día desconectar todos los controles, desconectar el Xbox, y un fin de semana me acosté el viernes en la noche, desperté el sábado como a las 2 de la tarde para comer y tomar agua, y volví a dormirme hasta despertar el domingo a las 10 de la noche, y entonces ya recuperé un poquito la rutina y empecé otra vez a dormir, trabajar y jugar lo menos posible. No manches, qué intenso. No, yo en la prepa tuve un proceso similar cuando entraron los Sims en mi vida. Y sí, dejaba de dormir por estar jugando los Sims todo el tiempo y lograr todas las carreras y así. Y llegó un punto en donde sí, como que mi cerebro actuaba igual que como en el juego. ¿Sabes? Tienes que ir al baño, ok, programa para ir al baño. Y luego, o sea, así. Llegaba un punto en donde mi cerebro formaba como una lista y toda la tenía que hacer secuencialmente conforme lo había pensado en mi cabeza, aunque no fuera lo más correcto. Entonces a veces me estaba estudiando, o estaba en la escuela, bueno, en la prepa, estudiando, Y literal, me estaba muriendo de hambre y de ganas de ir al baño, pero estaba estudiando, entonces era así de, no, primero tengo que acabar esto y luego tengo que ir al baño. Y lo, pero además, si me decían, por ejemplo, vamos a la cafetería, no, primero tengo que ir al baño. O sea, si era como muy mecánico todo. Y también llegó un punto en donde tuve que apagar el play porque dije, no, creo que esto ya está volviendo raro. Porque además sí llegaba un punto en donde mi cerebro empezaba a decir, y si alguien me está manejando, o sea, ya empezabas como a... Es que, viajar. Ajá, es que yo no estoy pensando así, o sea, yo quiero hacer otra cosa y quizá alguien me está manejando, o sea, entonces, sí, llegó un punto en donde dije, no, creo que ya esto está muy cabrón, mi cabeza ya está delirando. Dice Reinaldo, soy de las personas que tienen sueños que son muy reales y pues son fantásticos, pero cuando son pesadillas, pues son de lo peor. Uy, sí, son de los sueños intensos, ¿no? Y pues ya vámonos con unas musiquitas que faltaron poner. Se la volví a comer. Nadie me dice nada. Vamos con una musiquilla a ver si se deja. Porque como que no sé qué onda hoy con el Sam. Pero bueno, vamos con musiquilla y regresamos. No se vayan. Regresamos técnicamente para despedirnos. necesito.